Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Bueno. A ver, yo lo que voy a compartir con ustedes es las líneas de trabajo que estamos desarrollando en el marco del programa de género, salud reproductiva y sexualidades del Instituto de Psicología de la Salud. Este es un programa que recoge unos 10 años de trabajo de un grupo de investigación que constituyó en el año 99 la Cátedra Libre en Salud Reproductiva, Sexualidad y Género, que era una estructura que había creado el Consejo con el cometido de dar tratamiento académico y visibilidad a asuntos de alto interés social que no estaban incluidos en el plan de estudios. Así decía básicamente la resolución. En ese momento se creó esta cátedra a instancias de 3 colegas y luego se fueron sumando otros docentes de la facultad. La cátedra funcionó hasta el año 2010, cuando prácticamente en pleno se integra el Instituto de Psicología de la Salud. Y luego comenzamos con el trabajo de definición del programa. El programa tiene foco en una agenda, que es una agenda prioritaria en la región, en América Latina, que es una agenda, yo les diría que fuertemente interdisciplinaria, pero en el cual confluyen perspectivas que vienen de la salud pública, de la demografía, de las ciencias sociales, de la psicología, de la antropología, de la salud, de la historia, de las ciencias políticas, y en el cual además se desarrollan distintos tipos de investigación. Investigación en sistemas y servicios, investigación operativa, investigación sobre aspectos psicológicos, sociales, determinantes sociales de la salud. Y ahí hay un abanico amplio, complejo de tipos de investigación que se desarrollan. Nosotros, hicimos una priorización en 10 años de básicamente 3 líneas. Una ha tenido que ver con la realidad del aborto en Uruguay y en la región. Allí, básicamente desde el año 2003, desarrollamos proyectos I+D. El primero tuvo que ver con aspectos psicológicos del aborto voluntario en contextos de ilegalidad y penalización. El segundo I+D tuvo que ver con significados del aborto en varones uruguayos de distintas generaciones y niveles educativos. El tercer I+D tuvo que ver con los profesionales de la salud frente a las mujeres en situación de aborto. Y esa línea, de la cual, bueno, produjimos publicaciones a nivel nacional, en revistas a nivel internacional, y con quien además tenemos una línea de trabajo con la Universidad Nacional de México a través del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, y con la Universidad de Sao Paulo, de la Escuela de Salud Pública. Ahí tenemos un corpus que venimos trabajando hace bastante tiempo y que hoy forma parte de la línea de mi tesis doctoral en Ciencias Sociales, cuyo título es Poder Médico y Derechos Reproductivos, tensiones entre la acción técnica y la acción moral de los profesionales de la salud frente a las mujeres en situación de aborto en Uruguay. Allí también, en el marco de la línea de investigación sobre aborto, implementamos uno de los proyectos del artículo 2 de la Universidad de la República, uno de los fondos concursables del año 2008, fue la primera vez que se abrió el artículo 2, en un proyecto en el cual participaron investigadores de 5 servicios de la Universidad de la República, para sistematizar una serie de informaciones y de conocimiento producido en el Uruguay para colocarlo en temas de debate social. Ese es un poco la intención de las convocatorias a proyectos del artículo 2. Gabriel por ahí tiene el libro que publicamos sobre drogas, nosotros tenemos uno que fue el de despenalización del aborto en Uruguay. Y a su vez, el producto de ese trabajo, bueno, tenemos fuertes vínculos con actores sociales que trabajan en estas agendas, con el Parlamento, hemos sido invitados a las comisiones de salud del Parlamento en el tratamiento de los proyectos de ley que están en discusión desde el año 2002. Es decir, ahí hay como una consolidación de una línea de trabajo, y la tesis doctoral busca, coloca el foco en una dimensión bastante compleja, que tiene que ver con la atención a las mujeres en situación de aborto en contextos legales restrictivos, como es el caso de Uruguay, y cómo los profesionales cabalgan entre intervenciones morales o moralizantes e intervenciones técnicas y los efectos que esto tiene a nivel de la subjetividad de las mujeres y de los procesos de toma de decisión. Una segunda línea tiene que ver con histórica, digamos, que viene de la época de la cátedra, tiene que ver con adolescentes y derechos sexuales y reproductivos. Ahí también hicimos algunos proyectos de investigación. Luego, esa línea hoy está siendo trabajada por una integrante del programa que no era integrante de la cátedra, por otro colega del programa que es David, que sí está en Maldonado residiendo, y por otra compañera que sí era de la cátedra, que se recibió, obtuvo su título de magíster por Flaxo con su tesis sobre adolescentes y derechos sexuales y reproductivos, pero que no forma parte lamentablemente del staff de la facultad. Esperemos que algún día pueda así serlo. Es una colega psicóloga que tiene un magíster en políticas públicas y género, y yo fui su tutora de tesis, entonces bueno, acompañé un poco todo el proceso, pero estaba como investigadora asociada de la cátedra en su momento, pero bueno, esta figura estamos intentando como no reproducirla institucionalmente, con lo cual tenemos que ver de qué forma se dan oportunidades para que pueda revincular estos recursos, que de lo contrario los perdemos, digamos, institucionalmente no los capitalizamos, ¿no? 10 años formaron parte y ese know-how después hay una línea que, dentro de la tercera línea, que es una línea que sí la reorganizamos a raíz de la instalación del programa, tiene que ver con violencia basada en género. Allí recuperamos, digamos, el trabajo de algunas compañeras que integran hoy el programa, que venían trabajando en esta línea, pero que no estaban en la cátedra. Y a su vez hicimos una articulación, un foco especial puesto en dos dimensiones. Una es el sistema de salud frente a la violencia basada en género, porque esto no estaba siendo trabajado. De hecho, es el proyecto, uno de los proyectos I+D que presentó el Instituto en la convocatoria actual. Y la otra línea de trabajo de proyecto de investigación tiene que ver con vincular el sistema judicial y el sistema de salud en la respuesta institucional frente a la violencia basada en género. Ahí hemos identificado una serie de problemas y que nos parece importante como poder digamos, generar información, conocimiento sobre esto, y a su vez esto está articulado también con un convenio que firmamos hace un mes o menos, el 18 de mayo creo que fue, con la Intendencia de Canelones, con el Área de Políticas Públicas y Género. Es un proyecto, un convenio a 3 años para trabajar las políticas sobre violencia basada en género, y tiene un fuerte componente de investigación ese convenio. Y después tenemos dos proyectos que son como líneas emergentes. No es que sean líneas emergentes, para nosotros como equipo sí lo son. Una tiene que ver con un pedido concreto que derivó en un convenio con la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, que nos vienen a plantear el desarrollar un proyecto de investigación sobre las barreras psicosociales en mujeres uruguayas para el acceso al PAP, al Papá Nicolau. Este es un pedido que viene de la Comisión Honoraria. Trabajamos en un protocolo, bueno, ahí hay una cuestión interesante, ya está prácticamente poniéndose en marcha el trabajo. Y después hay una línea que es una línea muy nueva, sobre la que estamos empezando a hacer una cosa más bien exploratoria. Esa sí es una línea muy poco trabajada en Uruguay y con una demanda creciente de información, que tiene que ver con reproducción asistida, con infertilidad y esterilidad. si con la otra cara, digamos, de la interrupción del embarazo, ¿no? Pero en el marco de los derechos reproductivos. Entonces, ahí, bueno, estamos empezando a explorar, porque sobre esto hay muy poca producción, hicimos una buena revisión bibliográfica, pero hay realmente poca producción y pocos investigadores trabajando en esta agenda, en estos temas, digamos, y bueno, en eso estamos trabajando en un protocolo con gente de Facultad de Ciencias Sociales. Nosotros, dada la naturaleza de los temas que forman parte del campo complejo de la salud sexual y reproductiva, los estudios de género aplicados a la reproducción y los estudios en sexualidades, en realidad hemos tratado de generar alianzas con investigadores de otros servicios de la universidad y con investigadores de otros países. Y ahí tenemos como, bueno, algunas de nuestras fortalezas, pero también nos ha, tenemos como un campo de crecimiento enorme. Nosotros identificamos que ahí todavía hay un enorme recorrido para tener como una consolidación con un programa que forme recursos humanos, más allá de que tenemos maestrandos y doctorandos. Igual tenemos ahí como un campo enorme. Si uno mira todo lo que podríamos hacer, en realidad es enorme en términos de formación de recursos humanos, de publicaciones, de relacionamiento y cooperación, pero bueno, hay como una consolidación, por otro lado, una línea que viene generando un volumen interesante de conocimiento, que además es demandado por distintos actores de la sociedad uruguaya, que tiene un reconocimiento a nivel regional, a nivel internacional. Estamos yendo mucho al exterior a presentar resultados de investigación, a discutir con colegas. Eso está bueno, me parece que nos abre como aire, y pero no deja de ser un equipo chico. Y tenemos, para poder cumplir con los cometidos que se planteó el programa, realmente tenemos que crecer, tenemos que vincular maestrandos, tenemos que abrir allí a la incorporación de otros recursos. Pero bueno, básicamente, como para tener una idea, en eso estamos, ¿sí?